Sí, en realidad es una entidad que se inició en los años 2000 por una necesidad, digamos, desde el celíaco de la barriga de acompañarlo y contenerlo sobre todas las cosas. Y sí, se trabaja todos los meses, los días, o sea, cada celíaco que aparece, los médicos de la barriga saben que el grupo existe y de alguna forma nos lo transmiten a nosotros o le dan nuestros teléfonos y direcciones y de alguna forma lo acompañamos. ¿Sí? Claro. ¿Qué es concretamente lo que realiza este grupo, Sergio? El tema, bueno, hay que conocer un poquitito de la enfermedad para saber lo que hace el grupo. La enfermedad, una vez que se detecta el médico, casi que dejaría de, no digo de atenderlo, pero sí de medicarlo, porque eso no tiene medicación, solamente una dieta estricta. De ahí es que el grupo lo que trata de hacer es de mantenerse muy, muy al día, digamos, con los alimentos que puede comer. Uh-huh. Digamos, todo lo que no es natural, ¿no es cierto? Todo lo que es elaborado tiene que, desgraciadamente, pasar por un análisis donde se hablan en partes por millón de gluten contenido en el alimento, y eso tiene que estar muy actualizado, porque, digamos, la industria alimenticia va cambiando todos los días y puede llegar un alimento que el año pasado o el mes pasado se podía consumir, hoy ya no. Entonces, es mantenernos al día con eso es una tarea nuestra. La tarea más importante nuestra sería, sobre lo que es alimentación, sería esto. Claro, y ustedes cuentan con esa lista todos los meses de los alimentos que se pueden consumir y que claro, no se pueden consumir. Claro. En la Argentina existen dos entidades, una en La Plata y una en Buenos Aires. Nosotros tenemos la sede a Buenos Aires, en donde las dos entidades mantienen un librito, que nosotros le llamamos librito de altas y bajas. ¿Sí? Se elabora cerca de fin de año, principio del año, todos los años, y después mes a mes nos vas mandando fax de cosas que entran y salen del listado. Claro, y ahora ya cuentan con este libro de altas y bajas a disposición. Claro, llegó ahora hace unos días el libro de este año, ¿sí? Así que cualquier celíaco, familiar celíaco, o bien un restaurante, digamos, no necesariamente tiene que ser celíaco. Si alguien quiere cumplir con una dieta de alguna persona, ¿sí? O quiere hacer algún alimento para los celíacos, debería tener ese listado. Claro. Sergio, ¿va creciendo la lista? ¿Cada vez son más los alimentos que los hacen, sí, de manera tal que lo puedan consumir? La verdad es que agradecemos a todos los fabricantes de alimentos, y es un poco, digamos, la tarea de los grupos, digamos, de madres de Comercial Buenos Aires y La Plata, que se mueven mucho en todos los fabricantes de alimentos y lo hacen, digamos, relativamente fácil para que esa lista sea grande. Sí, yo diría que hoy hay más de 4.000, 5.000 alimentos. Ajá. Bien, es un número bastante importante teniendo en cuenta lo que ocurría años atrás, ¿no? Que era realmente complicado conseguir alimentos que sean ricos y saludables para los celíacos. Es correcto. O sea, más que nada la tentación, porque uno va a un supermercado y uno ve un montón de alimentos, digamos, elaborados que no sabe si puede consumir. Entonces, gracias a este listado, ellos saben qué alimento pueden comer. Desde, qué sé yo, desde la pavada de una golosina, que para uno grande puede ser una pavada, pero para un chico es algo muy importante, un helado, un chocolate, qué sé yo, todo lo que viene. Claro. Los precios también han bajado. Antiguamente, digamos, un producto apto celíaco, como tiene que pasar por el análisis y todo, era un producto de alta gama, digamos, y claro, ahora ya eso está bajando. Uh-huh. Bien, otra buena noticia entonces. Sergio, y le pregunto también sobre algo que mencionó, el tema de los restaurantes, por ejemplo, las casas de comida. ¿Se suman también cada vez más a este tipo de listados? ¿Incluyen también en su carta de menús algunos alimentos que sean preparados especialmente para celíacos? No, en realidad en los restaurantes no, todavía no tenemos eso de tener un lobito como en algunas heladerías, digamos, así que están. Pero sí, el celíaco sabe que determinadas comidas pueden comerlas, ¿sí? El tema está en la contaminación, o sea, ajá, nosotros hemos intentado hacer algo con los restaurantes, pero realmente nos hemos dormido un poquitito, en donde tenemos que asesorar desde, digamos, el que recibe la mercadería, el que elabora la cocina y el que sirve. Porque una amiguita que entra en un plato ya deja de ser apto ese plato. Entonces, por decirte algo, si vos querés comer en determinado restaurante una papa frita y en esa freidora se hizo milanesas con pan, ya no es apta ese aceite, ¿sí? Para freír una papa frita. Pero si vos al restaurante vas y decís, la freidora es doble, es una para papas y otra para milanesa, y siempre se cumple esto, esa papa frita la puedes comer tranquilamente. Como eso, todo el resto, de un que se hundice a la plancha, que no haya tenido pan, ya la podés comer, y si el cocinero se le fue una amiga a la plancha, no la podés comer. Así de complicado. Claro, es complicado y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de establecer los diferentes menús, ¿no? Que se le va a dar a las personas que tienen este tipo de padecimiento, este tipo de enfermedad. Sergio, ustedes están anunciando una reunión para mañana, ¿no? Nosotros todos los meses, el segundo lunes de cada mes, hacemos una reunión, nos sede en un lugar ahí en el Zoom del Hospital de Niñas, hace años que lo hacemos, y bueno, la idea de las reuniones realmente, a veces estamos los mismos esperando, o sea, siempre esperamos a algún paciente nuevo, porque la contención inicial es muy importante. Realmente yo, cuando a mí me dijeron de mi hijo, fue en Buenos Aires, en el Garrahan. Tuve la grandísima suerte, y siempre lo digo, yo salí de la puerta del consultorio y había dos personas de Astela esperándome, porque ya estaban avisadas y que había un padre nuevo de celíaco ahí. Y realmente uno, bueno, qué sé yo, le dejan el hombro, lo llevan un ratito y lo asesoran, por lo menos como para salir. Porque al principio uno, más que nada, si es un hijo, es realmente un balazo de agua fría bastante grande, en donde uno la ignorancia, porque creo que gran parte de la población no sabe lo que es una dieta celíaca, y uno la ignorancia lo hace, digamos, aterrorizar. Pero bueno, yo tuve esa gran suerte y a partir de tener esa suerte, digo, tenemos que hacer algo en la barriga igual, y es un poco el puntal principal del grupo, ¿no? Claro, importantísimo, ¿no? Para también hacerle ver a todas estas familias y a los chicos, sobre todo, que están en edades complicadas, como mencionaba, la importancia que para un chico tiene una golosina o un helado, bueno, que se puede comer sanamente para ellos, modificando algunas recetas, pero que también utilizando la originalidad y valiéndose de este libro de altas y bajas, pueden tener un rico alimento, ¿no? Para crecer de manera saludable. Esta reunión, entonces, en el Hospital de Niños, mañana a las 20. Sergio, yo le quiero agradecer muchísimo este contacto. No, por favor, al contrario, nosotros realmente le agradecemos a todos los medios, y, o sea, nosotros lo que tenemos que dar difusión a esto, ¿por qué? Porque, digamos, hay mucha gente que no sabe lo que es un celíaco, y nos encantaría que vaya a la reunión, pero no necesariamente un celíaco, un papá o un abuelo de celíaco, que vaya todo el que quiera ir, que lo vamos a asesorar allá, de cómo se deben comportar. Nos enorgullecen decir que han ido maestras, ¿sí? Que han tenido chicos celíacos, ¿sí? Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo me tengo que...? ¿Qué es? ¿Contagia? Claro, bueno, y en las escuelas, Sergio... preguntas tan sencillas, ¿no? Pero que era muy importante. ¿Cómo tengo que comportar con ella? O sea, toda esas cosas que uno tiene duda de ignorancia, ¿no? Claro, en las escuelas decía, seguramente de ellos tienen los maestros y demás, un rol también muy importante, ¿no? Porque los chicos celíacos también en el recreo por ahí son tentados a comer un alfajor, a comer algo que por ahí los puede dañar, ¿no? Y no, imaginado cuando organizan, por ejemplo, salidas o meriendas especiales, si uno sabe que tiene un nene celíaco en el grupo, bueno, el comportamiento es muy distinto, porque digamos, el papá o la mamá deberá preparar a ese chico para con una merienda especial en un tupper, como para que el chico pueda compartir, ¿sí? Lo más bien, pero digamos, no es una cosa que cruzás al kiosco de la esquina y lo tenés. ¿Sí? No. Es en ese sentido complicado. O sea, yo creo que es una enfermedad que socialmente nos complica si no estamos preparados. Para cómo está una sociedad que digo, siempre digo lo mismo, pizza, empanada y cerveza, y esas tres cosas no podemos comer. ¿Sí? O sea, se nos complica en esa cosa. Si esa persona sabe que van a hacer pizza, empanada y cerveza, y se lleva su jugo, su gaseosa, y su pizza hecha en su casa, ya está solucionado el problema. Contundente. Muchísimas gracias, Sergio, por este contacto. Lo agradecido somos nosotros, realmente, y llamen las veces que quieran. Nos encanta que nos llamen. Yo, si nos quedamos fuera de línea, les doy otros nombres de otros papás del grupo. Nos encanta que nos llamen, que difundan todo esto. No sé, le agradecemos nosotros a ustedes.